Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Ya suena la banda del mes durante mayo, Satélites, la canción Ciudad del Mal de su disco En Tu Propia Ley. Satélites con Ciudad del Mal. Estoy viendo lo que no quiero ver. Paso el tiempo mirando el televisor. Para entrar no necesito invitación, porque sé que tengo un lugar en tu corazón. Todos buscan sobrevivir, pero a mí prefiero morir a tener que vivir en la ciudad del mal. A tener que vivir en la ciudad. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Alone underneath floor he slept. Estamos escuchando Lifeless Dead de Mad Season, aquella super banda grunge de los 90, conformada por Mike McGready en guitarras, Barrett, ay, se me fue el nombre del baterista, el baterista de Screaming Trees, Barrett algo, y Len Staley en las voces, y el bajista también se me fue. Esto es por no anotar algunos datos que por ahí me voy a necesitar, pero todos la deben conocer, y si no entran a internet y la encuentran fácilmente. Lo que surgió en estos últimos días es que se encontraron 8 audios, 8 canciones con las voces de Len Staley, fallecido en el año 2002 a causa de una sobredosis, que él estaba trabajando en el que iba a ser su primer disco solista. Así que se encontraron estas 8 grabaciones. Una de ellas circuló desde su fallecimiento en versión pirata en diferentes formatos, que se llama Things You Do. Pero bueno, apareció la versión, digamos, o el audio original, el máster original, y lo convocaron a Mike McGready, guitarrista de Mad Season, para trabajar en estas canciones y ver si las editan o las sacan de alguna manera. ¿Alguna noticia, una por ahí curiosa que surgió hoy o ayer? Se separó Ozzy Osbourne. Ozzy está soltero de nuevo, pero lo más gracioso es que no lo encontraban. Recién hoy a la tarde, durante todo el día de ayer, y la preocupación en las redes sociales y en los medios de dónde estaba Ozzy, ¿no? Pues preocupado, ¿no? Por lo dolido, por ahí podía estar, ¿no? Ahora, lo que me enteré antes de venir para acá es que no se fue Ozzy de la casa. Ozzy volvió a su casa, y la que se fue de la casa fue Sharon Osbourne, su mujer. Una tipa jodida, si bien se la percibe, pero que hay que reconocerle que le salvó la vida a Ozzy varias veces. Así que Ozzy anda de soltero nuevamente, es un peligro andante. Vamos a ver cuál es. Y Black Sabbath toca, ¿cuándo fue? El 26 de noviembre, en el Estadio Único de La Plata, el 24 en Córdoba. Yo cometí, perdón, un acto de vandalismo juvenil, adolescente, y me agarré, me apropié de uno de los carteles callejeros de la fecha de Black Sabbath, que están buenísimos. Radiohead. Juan, ¿escuchaste lo de Radiohead? ¿No? ¿Qué te pareció? ¿A vos te gusta Radiohead, no? A mí, yo estoy cansado de Radiohead. Es otro que tendría que haber incluido en la apertura. Estoy cansado de Radiohead. Cosa que hace Radiohead, cosas que salen todo. Radiohead. Igual pasamos el martes que viene el tema. El martes pasado pasamos el tema adelanto, que me gustó. Pero un poco menos, o sea, no tanto. Capaz que era mejor el video que la canción, ¿no? Bueno, y encontré el parecido, o encontré, descubrí quién es el que en realidad el segundo bajista de Aerosmith. No Joe Perry, que es el guitarrista ícono, ¿no? Y el Toxic Twin de Steven Tyler. Pero el segundo guitarrista de Aerosmith no es el que creen que es. El guitarrista de Aerosmith es Jesús de la Ferrer. Ustedes fíjense y se van a dar cuenta que Jesús de la Ferrer es en realidad el guitarrista de Aerosmith. Se lo dejo para que lo investiguen. Nos vamos escuchando a otra novedad que les voy a pasar. El 17 de junio se edita el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers. Se llama The Getaway. Y surgió ya el tema adelanto, se llama Dark Necessities. Y acá viene lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers en el Bicho Rector, Dark Necessities. Yeah! Al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Actor de este programa 590 acá para el aire de FM La Tribu, 12 años. Lo que estamos como en el cierre de himnos del rock, está sonando Born in the USA de Bruce Springsteen, aquel tema editado en el 1984 en su disco homónimo que lleva el mismo título. Una canción que se cree que es patriotismo, es una enarbolación, querer revalidar el nacionalismo norteamericano, pero no es así, es una crítica a la sociedad americana, en realidad una crítica a cómo trataron a sus veteranos de guerra que volvieron de Vietnam, y fue hasta mal usada en campañas políticas, y Bruce Springsteen tuvo que salir a frenar un poco el mal uso de la canción, porque si se le presta atención a la letra de la canción, es una crítica bastante directa a la sociedad norteamericana. Es un himno, es aquello que empieza a sonar y el que la... O sea, habitualmente, aún así no conociendo la canción o quién está cantando, la banda, lo que sea, se te sale solo el cantarla. Y un dato importante es que uno sabe en qué momento empezar a cantar. No es que tirás y por ahí le pifiás y estás buscando dónde empieza la voz, pero no. Estos himnos del rock, uno sabe cuándo precisamente empezar a cantarlo. Antes de cerrar el programa, quería recomendar, en realidad, escuchen el programa Juventud Divino Tesoro, que va todos los sábados de 9 a 11 de la noche, un programa de radio por Radio Fénix 100.3 y online es fénix.com.ar. Juventud Divino Tesoro, un programa de un amigo, un seguidor, un oyente del Bicho Reactor, Facu, le mandamos un abrazo. Y otra cosa, se ve que se estaban entregando las nominaciones al premio Gardel y me pareció, me dio la sensación de que están todos muy pendientes de eso. Y esa es otra distracción de la que yo hablaba al principio. Es otra boludez en la cual nos hacen enganchar, si nos descuidamos. Es otra boludez en la cual los informadores, ¿no? Los periodistas, me voy a referir a los del rock, le dedican mucha atención y es una estupidez, una pelotudez, porque ahí no está lo interesante, ahí no está lo que está pasando de curioso en el rock. No está ahí, está en los lugares como Kiri, en los lugares como en tantos otros lugares. Mencioné Kiri por la nota con vos, pero hay un montón de lugares donde tocan un montón de bandas. En la viola tocan muchas bandas muy interesantes. Mañana hay un ciclo que está bueno. O sea, dejemos de consumir las boludes, por favor. Consumámosla, pero sabiendo, por lo menos. O consumémosla y también propongámonos ir a descubrir cosas nuevas, ir a escuchar cosas nuevas, ir a ver cosas nuevas a lugares que no son incómodos, sino todo lo contrario, son buenos lugares, y que se van a llevar una grata sorpresa, se van a dar cuenta que hay cosas muy interesantes y muy buenas que probablemente por ahí puede que se las estén perdiendo. Nosotros cerramos este programa 590 del Bicho Reactor. Durante la semana nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. El blog es el bichoreactor07.blogspot.com. Ahí vamos a subir los audios y está la agenda, hay noticias. Y también el _bichoreactor, el Twitter, Instagram, el bichoreactor radio y todo eso. Si no, nos escriben y nosotros se lo contamos. Nos vamos con otro himno, un himno más. No, es alegre, esta es una canción alegre de The Cure. Creo que es el himno, me atrevo a decir que es el himno o uno de los probables himnos de The Cure. Estamos hablando de Friday I'm in Love, del disco Wish del año 92, si no me equivoco, ya perdí todo. Pero disfrutemos, vámonos, hasta el martes que viene. Chau, The Cure, Wish, Friday I'm in Love. Y no es viernes, es martes. El Bicho Reactor.